82. Entonces nosotros no descendemos del mono. En el universo de su burbuja esfera, la especie hombre ha conservado su origen y su principio. La distorsión sucedió en 7 planetas de la dimensión primaria. Algunos de esos planetas sanaron, y otros se encuentran en proceso de rectificación. Este último es el caso del planeta Tierra. Los colonizadores del planeta Tierra son los que sufrieron esa distorsión, y fue tanta, que llegó un momento en que el hombre y el mono se encontraron en iguales condiciones en la cadena evolutiva. Después, el hombre continuó evolucionando, debido a la ayuda que la dimensión regular le daba, y el mono animal quedó como tal. Ustedes, especie hombre planeta Tierra, no son oriundos del planeta, la Tierra fue colonizada y ustedes son los descendientes de ellos. Por un momento pueden imaginarse la desesperación de las energías pensamientos de los colonizadores que, después de haber salido del principio único en la forma más pura, se desarrollaron en sus planetas adecuadamente, según los cánones universales, pero al colonizar el planeta Tierra se encontraron encarnados en criaturas horribles y simiescas. Fue el infierno. Para ellos significó descender dentro de un pozo oscuro, de gravedad aplastante, y sin entendimiento de lo que les estaba sucediendo. Descendieron a los infiernos. La caída de los ángeles, como ustedes la conocen. Perdieron el paraíso. Hoy los ángeles luchan para salir y regresar a su verdadero hogar. Ustedes son esos ángeles del universo que están despertando y recordando. La evolución del planeta Tierra ha sido difícil debido a su ubicación. Hemos tenido que ayudarlos a salir del pozo, les damos la luz para que puedan percibir su entorno y, conociéndolo, encuentren los medios para salir definitivamente. Estamos activando las 3 glándulas, los estamos alimentando de energía grabada, y continuamente reestructuramos los códigos para que recuperen las fórmulas correctas, que fueron adulteradas genéticamente. No es fácil. Cuando pensamos que lo estamos logrando, las fórmulas se alteran nuevamente debido a las consecuencias del pensamiento negativo, a alguna mala alimentación o a la ingestión de alguna sustancia química de esas que ustedes llaman medicinas y que alteran las estructuras genéticas energéticas. ¿Por qué creen que nosotros les enseñamos lo que ustedes llaman espiritualidad? Espiritualidad es energía positiva, pensamientos correctos, alimentación simple y liviana, cuidado máximo de sus 3 cuerpos, convivencia armónica, paz, amor, conocimiento y entendimiento. Espiritualidad no son ritos ni cánticos, no es una edificación o un templo, no es beatificación ni santidad. Es un modo de vivir, una manera de existir, una forma de ser correcta y positiva. Solo así limpiarán la energía animal que aún se encuentra en sus genes, y al hacerlo, se alimentarán correctamente de energía elevada. Así transformarán al planeta, porque sus pensamientos serán claros, diáfanos, sanos, llenos de amor y elevados. Entenderán lo no entendido y conocerán los secretos de sus mentes. Recordarán su pasado y quiénes son. Ustedes son hijos del universo, del conocimiento, entendimiento y amor. Ustedes fueron creados con todo el cuidado y con toda la sabiduría. Jamás desistiremos de ustedes, son nuestros hijos, nuestros hermanos. Ustedes son nosotros y nosotros somos ustedes. Somos todos, somos uno. 83. ¿Qué podemos hacer para rectificar nuestra energía? Esta rectificación es lenta debido al plano en que ustedes se encuentran. Rectificar significa